tropiezo estas semanas. Si tú no estás junto a mí, yo no te voy a mentir que al recordar mi infancia en tu mirada vuelvo al niño que una vez fue tan feliz. Nadie les va a decir quién tiene la verdad, quién es el dueño de todo y dónde es que hay que firmar. No es que yo crea que esto puede cambiar, pero al mirar por tus ojos me da la ilusión de seguir pa'lante, al soñar a otra parte, a reírnos del mundo, a jugar como antes, como ayer. Creo que nos están mintiendo, no me lo expliquen todo. Esta historia ya no es la de ayer. Hay lugares que siguen de pie y otros que nunca van a volver. Y es que aquí nadie nos va a decir quién tiene la verdad, quién es el dueño del mundo, quién es el que paga más. No es que yo crea que esto puede cambiar, pero al mirar por tus ojos me da la ilusión de seguir pa'lante, a soñar como antes, a reírnos del mundo, a jugar a otra parte como ayer. Creo que nos están mintiendo, siempre lo saben todo, pero nunca sabemos cuál es la realidad. Vamos a soñar a otra parte, a reírnos del mundo, a jugar como antes, como ayer. Creo que nos están mintiendo, siempre lo saben todo, pero nunca sabremos.